Yo soy la luz. Soy el camino, la verdad y la vida. Bienvenidos, bienvenidos a este programa. Pues aquí tenemos el día de hoy a nuestro invitado especial, que es el padre Ángel Espinosa de los Monteros, que viene de los Legionarios de Cristo, y bueno, pues viene a contestarnos muchísimas preguntas que tenemos el día de hoy los jóvenes. Y bueno, vamos a darle la pauta a las damas, así que empecemos con Isabela. Isabela, ¿qué quieres preguntarle al padre? A ver. Bueno, hola a todos amigos de Connect, de María Visión. Ya me ando confundiendo de programa, perdón. Es que bueno, yo colaboro en el programa de Conecte. Les mando un saludo a todos los que nos están sintonizando en estos momentos. Y bueno, mi pregunta, padre, es, ¿usted cuáles han sido como las problemáticas que más encuentra dentro de la etapa del noviazgo? Bueno, primero saludo a todos, que bueno, a todas las personas que nos están escuchando en todas partes y desde luego a todos los que nos acompañan aquí en el estudio. Las problemáticas, en primer lugar tendría que decir que me ha tocado trabajar 8 años aquí en Guadalajara, pero también trabajé en París, trabajé en Colombia y actualmente trabajo en Roma. Y lo primero que veo es que más o menos todos los jóvenes en el noviazgo, más o menos en todo el mundo, son iguales. Cambian algunas circunstancias, pero no cabe duda que todos estamos hechos de la misma pasta, y lo mismo podría decir de los matrimonios, ¿no? Cambian algunas cosillas, pero el hombre es el hombre, la mujer es la mujer. ¿Cuál es la problemática que más me encuentro en el noviazgo? Hay gente que inmediatamente a lo mejor respondería, el problema de la sexualidad, pero no es ese. Quizá el problema más grave es que no alcanzan a conocerse en el noviazgo. Y hay noviazgos de 3 o 4 años, el problema no es el tiempo, porque hay gente que en 5 meses, en 6 meses ya se conoce. ¿Por qué? Porque ha hablado siempre con la verdad. Sabe a lo que viene, llega a una edad de 22, 23, 24 años que dice, no puedo jugar con mi vida. Hoy asistimos a pues un fenómeno un poco curioso, ¿no? Desde hace unos 20 años, novios que se declaran novios a los 12, a los 13, a los 14 años, de esos no voy a hablar, porque pues son una serie de noviazgos que, bueno, lo sabes, te ríes y ya está. Voy a hablar de los que tienen 18 años y en adelante, ¿no? Este tipo de novios, su principal problema, según yo, y que tiene los resultados más tristes, es el no conocerse. No es un factor de tiempo, es un factor de sinceridad, de coherencia, de honestidad y de muchísima comunicación. Aquí sí podría decir que uno de los factores que hacen que pase el tiempo y no te conozcas es el problema de las relaciones prematrimoniales, que podríamos hablar en otro momento. Las relaciones prematrimoniales son tan interesantes, tan bonitas, el sexo lo creó Dios, el sexo como tal no es ningún pecado, el sexo es hermosísimo, es sagrado, genera vida y genera muchísima unión entre los esposos. Dios lo creó para el ámbito concreto del matrimonio. En cambio, cuando los novios comienzan a tener este tipo de relaciones, se quedan encantados desde el primer momento, se creen que ya son el uno para el otro y entonces puede pasar el tiempo que sea y no se conocen. ¿Qué hacer para arreglar esta situación? Comprender que el periodo del noviazgo es un periodo para hablar, para presentarse sin caretas, para decirle a la persona quién eres, quién no eres, para contarle y manifestarle con tu manera de ser tu historia personal, para que vaya más o menos conociendo también tu pasado, para presentarle a tu familia, porque no te casas con una persona, te casas con toda una familia, con una serie de hermanos, de cuñados, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, noviazgo es comunicación, presentarse y ser muy sincero, hablar siempre con la verdad. Esa es la problemática que yo encuentro. Padre Ángel, algo que me llama mucho la atención, me presento para la gente que nos ve, mi nombre es Luis, yo colaboro en el programa En el Cuarto, soy estudiante de medicina y obviamente, bueno, siempre me he topado con esta pregunta que al menos a mí me cuestionan mucho en la escuela, en mi trabajo, incluso aquí en Marivisión que nos llaman. Respecto a las relaciones sexuales, usted comentaba que el sexo lo creó Dios, comentaba que el sexo es por amor. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no tener relaciones sexuales antes del matrimonio si yo amo a mi pareja, si la pareja con la que estoy realmente me demuestra amor y yo la amo hacia ella, ¿por qué no? O sea, ¿por qué esperarme hasta el matrimonio? Bueno, mira, ¿por qué esperarse hasta el matrimonio? La pregunta es muy interesante y sobre todo que podríamos decir qué cambia un día antes, un día después. Si contestara yo a un público directamente católico, les diría, bueno, porque hay un mandato concreto de nuestro Señor que dice, no desearás a una mujer, ¿no? Quien ve a una mujer y la desea, ya pecó. Si desearla es pecado, imagínate, pues ya realizar una acción concreta. Ahora bien, como estoy hablando a un público pues muy vasto, toda la gente que nos está escuchando en la televisión y no todos son católicos, algunos ni siquiera serán cristianos, ¿por qué motivos Dios habrá querido que no se tengan estas relaciones? Pues porque mira, siendo una cosa tan hermosa, tan grande, tan llena de satisfacción, repito, que es sagrada, que produce, por una parte genera vida humana, pero por otra parte genera muchísimo amor y unión entre la pareja, cuando se hace antes del matrimonio, es decir, antes del compromiso, antes de decir ya, tú eres mía, yo soy tuyo para toda la vida y te lo prometo delante de Dios y delante de la gente, cuando se hace antes, no está la certeza, la seguridad de que se van a casar. Entonces es una demostración ya de amor total y pueden pasar muchas cosas antes del matrimonio. Van a pasar muchas cosas. Yo tengo casos concretos de gente, les voy a contar uno así rapidísimo, ¿no? Imagínense unos novios ya grandes, 23, 25 años, que empiezan a tener relaciones y ya tenían la fecha de la boda, faltaban 2 meses, algo por el estilo. Resulta que salen a cenar y después de la cena los asaltan, a él le dan un balazo, porque él pelea un poco con el ladrón, le dan un balazo y cuando él corría le pegan por atrás, en la espalda, y lo dejan paralítico para toda la vida, y así está. Bueno, imagínate la decisión que tuvieron que tomar cuando se van al hospital, llegan los médicos, llaman a la novia, que es la que estaba ahí más cerca, y le dicen, en primer lugar, este hombre no va a caminar ya jamás, va a tener problemas de estómago, de riñón, la bala le ha perforado una cantidad de cosas, difícilmente tendrá relaciones sexuales. Todo esto oyéndolo a la mujer a 3 meses de la boda, de casarse. Y además, sin saber que en ese momento ella ya estaba embarazada. Entonces, pues, lo operan, una cosa tremenda, no sé cuántas operaciones, en fin. Para no hacerles el cuento largo, lo primero que tuvieron que hacer fue posponer la boda. O sea, la pusieron 3 meses. A los 20 días ella se entera con certeza, estoy embarazada. Va y lo platican ahí. Fíjate qué tremendo. Si no hubieran tenido relaciones y no estuviera ella embarazada, sinceramente se podrían decir, te amo, te adoro, eres la persona más genial que he visto en mi vida, pero no tenemos por qué casarnos, o sea, a lo mejor quiero hacer este sacrificio, porque es un sacrificio, me voy a casar con una persona que difícilmente me dará unos hijos, no vamos a bailar jamás, te voy a cuidar, voy a ser una esposa enfermera, que es muy bonito hablando ya de esposos, una persona que se casa después de 10 años queda muy mal. Qué bonito la labor de la esposa o del esposo que te atiende. Pero si somos novios, yo podría con toda libertad decir, no voy a dejar de ser tu amiga, te voy a venir a ver diario si quieres, pero no tengo por qué casarme. En cambio, con todas las veces que han tenido relaciones y esperando un bebé, ¿qué te voy yo a decir? Ah, pues ahora me voy yo con mi bebé y te dejo a ti a ver si te encuentras a otra y te vendremos a ver el bebé y yo, o qué hacemos. Antes de la boda pueden pasar mil cosas, no solamente de enfermedades, que uno de los dos se echa para atrás. Las relaciones prematrimoniales, no solamente está el problema de que puede quedar embarazada, no, puede ser que haya una desilusión, lo que sea, que se descubra que no estoy tan enamorado como pensaba, que te sorprenda yo porque se te subieron las copas con otra muchacha, con otro muchacho, y pues ahora resulta que ahora no quiero casarme. Bueno, y con todo lo que ya estamos haciendo, ¿cómo voy a decir después que no? Entonces, tiene toda una complicación, repito, desde el punto de vista religioso, bastaría con decir, no se puede, es un pecado, pero desde el punto de vista de las consecuencias que tiene, y la peor es esta, es tan hermoso, repito, y produce tantas satisfacciones, tanta plenitud, que se convierte antes de casarse en lo único. Lo más peligroso de las relaciones no es ni el embarazo, ni enfermedades, ni que después me arrepienta, es que no sé si te conozco. Lo que estamos haciendo nos llena tanto a los dos que creemos que ya nos entendemos para toda la vida, y no. En cambio, los que se respetan, ¿qué es lo que hacen durante el noviazgo? Platicar, salir, bailar, ir a nadar, y hacer una cantidad de cosas que se pueden hacer, que te permiten conocer y que no están bajo el influjo de algo tan hermoso, pero tan pasional como es esto. ¿Y por qué en el matrimonio sí se puede? Ah, porque ya somos marido y mujer. Una vez que ya nos hemos comprometido, ahora sí, todo lo que queramos dentro de la moral y del amor. Antes del matrimonio, como que se convierte en lo único. Además, yo me dedico a hablar con tantos muchachos y lo ves todos los días. Aparte de que ya dentro del matrimonio ya es una bendición, ¿cierto, padre? Digo, ya Dios se hace presente, el Espíritu Santo, digo, baja a la hora de que marido y mujer están teniendo relaciones. Es un sacramento. Están bendecidos por Dios ya en todo lo que hagan, y además influye aquí mucho también la madurez. Sí. Es decir, hoy cuando se habla de relaciones prematrimoniales, no es que se hable de a los 28 años o 30 años, hay gente que lo quiere hacer a los 16, a los 17, a los 18 años. No es un acto, aunque esté tu cuerpo físicamente preparado, no estás preparado a nivel emocional para una cosa de estas, y lo digo sobre todo de las mujeres, que son muchísimo más ¿cómo decir? Más afectivas, más emocionales que los hombres. A un hombre a lo mejor lo puede así después, mira, aquí no pasó nada y nos divertimos mucho y lo hice con todo el amor y todo el cariño del mundo, sí, pero pues fue un momento. La mujer, en cambio, ya se queda como que ya estuve con el amor de mi vida, y no lo ven los dos así. Lo que haces después del matrimonio, ya después del compromiso, Dios lo que quiere es no prohibirte que hagas una serie de actos, sino que te dice, primero, dime a mí y a la iglesia, por eso hay testigos, que la vas a amar, lo vas a amar para toda la vida. Ya, ahora hagan lo que quieran, por decirlo así, ¿no? Eso es el matrimonio. En cambio, mientras no tomes el compromiso, yo siempre lo comparo como, imagínate que voy a una agencia de coches ahorita y digo, quiero este Mercedes. Muy bien, págalo. No, déjame llevármelo. Lo uso, lo pruebo, etcétera, etcétera, después te lo traigo. Estás loco, te hago un préstamo, lo pagas en letras, lo pagas mensualmente, como que lo uso, lo pruebo y después, pues lo mismo ahí, quiero estar contigo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si después de 2 años teniendo relaciones te digo, eres una muchacha estupenda, genial, me encantas, pero no te veo como mi esposa, etcétera? Pues muchas gracias, fue una experiencia hermosísima y crecimos mucho y te digo tantas cosas bonitas y tal, pero en el fondo te estoy diciendo no. Y entonces nos deja marcados a los dos. Bueno, padre, cambiando ya un poquito la plática, mi nombre es Paola, para los que nos están viendo allá, yo colaboro en el programa Ponte las Pilas, estudio comunicación. Bueno, la pregunta que le voy a hacer me la han hecho infinidad de veces y la verdad no hay yo a veces cómo explicarlo por cómo se está viviendo ahorita en la sociedad. ¿Cómo le explicaría yo a mis compañeros, a mis amigos, qué es el infierno? O sea, ¿cómo no llegar ahí, pues, y qué sería el infierno? Mira, yo no he tenido todavía la oportunidad de estar ahí, ¿no? Sería el disgusto. Lo único que puedo responder es lo que sabemos por los datos de la Biblia, ¿no? Que es eterno, que ahí será sufrimiento. Hay gente que se lo imagina con diablos y trinches y fuego. Mira, lo que sabemos es simplemente que el infierno es la ausencia de Dios. Por eso se puede decir que algunos lo están viviendo ya aquí, como algunos ya están viviendo aquí el cielo. Porque el cielo, ¿qué es? Es Dios y su amor para toda la eternidad. Quien aquí ya está en una comunión de amor con Dios nuestro Señor, ya está comenzando aquí, como si fuera una especie de entremeses, está en la antesala del cielo, ¿no? Lo mismo, el que está lejos de Dios está en la antesala del infierno. ¿Cómo explicarlo? Pues mira, es la ausencia de Dios. En el infierno no hay ningún bien, no habrá ningún placer y no habrá ninguna paz, persona realmente buena. Pero, ¿quiénes son los buenos y los malos? No los que yo diga, ¿eh? Porque aquí, en este teatro que es el mundo, es fácil decir, este que robó es malo, este que no ha robado es bueno, este que hizo el aborto es malo, el que nunca ha abortado es bueno. No, Dios es el único que realmente ve los corazones, y mucha gente que parece buena a lo mejor es mala, pero no sabemos lo que realmente hace por debajo del agua. Mucha gente que parece mala, Jesús dice, las prostitutas os llevan la delantera. ¿Cómo es posible que Cristo haya dicho eso? ¿Casi te lo está dando como consejo o qué? No, te está diciendo que algunas mujeres desgraciadamente han caído en esto por no sé qué motivo, falta de educación, hambre, hasta el punto de decir, pues tengo que vender mi cuerpo. Y incluso a esas Cristo dice, están viviendo una vida que es un infierno, es un sufrimiento tremendo, algunas de ellas todavía rezan y piden perdón a Dios porque saben que lo que están haciendo es malo. Y se acercan a Dios a su manera. Por eso Cristo les dijo, bueno, las prostitutas llevan la delantera. Entonces, solamente Dios sabe quién realmente es bueno y quién es malo. Bueno, pues en el infierno no va a haber nadie bueno. Todos los que entren ahí van a ser los que Dios dice que son malos. Hay gente que no quiere ni oír hablar de este tema y dice, ¿cómo es posible que Dios, que es infinito amor, mande a una persona al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Al infierno te mandas tú solo. Es uno el que decide. A mí me preguntan mucho, van a decir que qué tiene que ver, pero mira, hablando de marido y mujer, si se puede perdonar todo, yo digo, sí, el Evangelio dice que hay que perdonar 70 veces 7, ¿no? Dice, pero ¿se puede perdonar la infidelidad y la violencia? Y yo siempre les digo, pues mira, distingan entre arrepentimiento y cinismo. Una persona arrepentida hay que perdonarla siempre. Una persona que es un cínico o una cínica, no se le puede perdonar. ¿Qué pasa con el infierno? ¿Quiénes van a ir al infierno? No los pecadores, porque Dios vino a buscar a los pecadores. Van a ir los cínicos y las cínicas. Sería una contradicción decir que Dios es amor y después que existe el infierno. Entonces, ¿cómo se juntan estas dos cosas? ¿Cómo embonan? Dios es amor y siempre perdona el peor pecado que te puedas imaginar. Todo lo perdona. Lo único es que los que van al infierno son los cínicos que no pidieron perdón. ¿Cuál dice la Biblia que el Evangelio que el único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Y cuál es ese? No es insultar al Espíritu Santo, es no pedir perdón, no acercarte, no querer, negarte a la gracia de Dios. Y por eso existe el infierno, creerte para los cínicos y las cínicas. Elegirte a ti mismo como el centro de tu propio universo, ¿no? Así es. Padre Ángel, yo le quería preguntar, bueno, soy Alejandra, estoy en el programa de Cristo Vive. Le quería preguntar algo, bueno, lo contrario. ¿Por qué Dios nos exige ser santos? O sea, ¿por qué nos exige tal grado de, bueno, de, bueno, ese nivel, ¿no? Como, o sea, ¿por qué no solo ser buenos para pasar al cielo? Yo creo que es una cosa que le pedirías también tú a tu marido. Qué horrible decirle a tu marido, quiéreme poquito. El deseo de cualquier mujer o de cualquier hombre para su mujer sería, quiéreme con todo tu corazón. Los hombres somos más o menos un reflejo, ¿no?, de lo que es Dios. Si los hombres nos encanta la perfección, ¿por qué me vas a hacer tú, que eres mi esposa, una salsa medio mala, medio fría? Que no, hazme una salsa como Dios manda, porque ya como Dios manda significa buena, que me guste, etcétera, etcétera, ¿no? Si me gusta a mí la perfección, en una salsa, en una carne, en una esposa, en un esposo, Dios quiere lo mismo de nosotros. ¿Qué es la santidad? No es ni hacer milagros, ni hacer cosas espectaculares, ni caminar por el agua, son cosas que Cristo hizo. Va, pero yo conozco un santo también, el Padre Pío, Santo Antonio de Padua, que hacía no sé cuántos milagros. Eso Dios lo permite por algún motivo para enseñar al pueblo, para ayudarlo en el camino de la fe. Pero la santidad que se le pide a un cristiano no es que haga nada extraordinario, sino que tenga un amor extraordinario. Porque así como nosotros, como hombres y mujeres, pedimos lo máximo para nosotros, Dios pide lo máximo para Él. Y además, porque Él nos va a dar lo máximo. Imagínate que me preguntaras qué es el cielo, un lugar donde se está más o menos, y es un rato. No. Dios nos llama a lo máximo. De tal es así que la definición del cielo es, ni el ojo vio, ni el oído oyó, todo lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Si es impresionante lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿por qué lo vamos a amar con un amor chiquito, gris, poquito, etcétera? Sí. ¿Y cómo le haces para querer ser santo? O sea, para ser santo, pues. O sea, ¿con qué empiezas? Pidiéndoselo a Dios, porque no es cuestión de que, pues hoy, a partir de hoy voy a ser santo, ¿no? Y, ¿qué hago para ser santo? Me concentro y... No. Necesitas tu querer, pues, obviamente. Lo tienes que querer, pero lo tienes que pedir incluso a Dios que te dé la gracia de quererlo, porque el hombre como tal lo que quiere es divertirse, pasarla bien. Hay que pedirle a Dios, dame la gracia de querer la santidad. Y ya Él te empieza a ayudar. Pues ahorita continuaremos con ustedes, amigos, porque nos vamos a corte, pero ahorita regresamos para seguir aquí con el Padre Ángel. Gracias. Para aquellos que no me conocen, yo soy Poncho del programa Tú Eliges, soy ingeniero industrial ya titulado. Y bueno, padre, yo también tengo una pregunta, así como todos. Mucha gente me ha preguntado, padre, ¿por qué a las personas buenas les suceden tantas cosas malas? Porque a veces hay gente a la que le llueve, ¿no? Y dicen, bueno, es que Dios voltea a verte. Y dicen, ya, que no me vea, ¿no? O sea, ¿qué le contestaría usted a esas personas, padre? Pues mira, con la Biblia en la mano, yo lo que les diría es, para los que aman a Dios, todo coopera, colabora para el bien. Es decir, a la gente que es buena, realmente buena, la que está cerca de Dios, no le pasa nada malo. Simplemente que nosotros vemos las cosas como si fueran malas. Sin embargo, si amas a Dios, la peor prueba, la muerte de un ser querido, una enfermedad, lo que sea, todo es para tu bien. Tengo en la mente el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta, que escribe en su diario que desde los últimos 40 o 50 años de su vida no volvió a sentir a Dios. ¿Cómo es posible una mujer que se dedica a Dios y que está haciendo una obra espectacular y que Dios la abandone? ¿Cómo le pasan cosas malas? No es una cosa mala. Una prueba que Dios da de este tamaño simplemente es para que crezca muchísimo su fe, para que ame sin ninguna agarradera humana. Y uno dice, bueno, ¿y eso por qué? Yo prefiero que me deje así o así. Bueno, pero es que no eres tú el que eliges. Dios sabe qué tanto le puede exigir a cada persona y todo es para su bien. Para los que aman a Dios, no les pasan cosas malas. A veces las percibimos así, pero no son así. Son bendiciones, ¿no? Son bendiciones que hay que entender desde el punto de vista, desde el lenguaje de la fe. Así es. Bueno, padre, obviamente la gente que nos está viendo ya tiene sus llamadas, ya se comunicó con nosotros. Y bueno, vamos a leer algunas de ellas si alguna tiene una pregunta para que nos la conteste. La primera es de Concepción, de Querétaro. Dice que felicita al programa y a los conductores, en especial al padre, que gracias por ser como es, que Dios lo bendiga y que le pide mucha oración por su familia. Y un anónimo de Zacatecas, que es la que manda pregunta, dice que ella cuando se casó ella ya estaba embarazada. Obviamente se embarazó antes del matrimonio y ya dice que su esposo la acaba de abandonar. Pero su pregunta más grande es si realmente está bien decirle a su hijo que él nació antes del matrimonio. Yo creo que no siempre es necesario decir estas cosas, mucho menos si no te las preguntan, pero todo lo que es casuística se tiene que responder concretamente a una persona, ¿no? Porque depende de la edad del niño, o ya es un adolescente o ya es un adulto, de la sensibilidad, de lo que pueda causarle, de lo que pueda significar en su vida esta respuesta. Por tanto, no puedo dar una pauta de conducta para todos los casos que se encuentran en el mundo así. Más bien, cada uno debe juzgar y, si acaso, consultar a un sacerdote o a un terapeuta católico que tenga cercano, que pueda hablar, que conocer a la persona, etcétera. Pero en línea de máxima, no siempre es importante porque puede ser un mal testimonio de la mamá, ¿no? Y bajo esta línea del matrimonio, padre, ella comenta pues que estaba embarazada antes de casarse. A mí algo que siempre me ha sobrevenido es que el matrimonio, obviamente todos sabemos que es un compromiso y es un compromiso para toda la vida, ¿no? Un sacramento que Dios nos da con la oportunidad de compartir con un ser que amo, una mujer que amo, ¿no? ¿Por qué no? Y es algo que yo me pregunto y se han de preguntar muchos, ¿por qué no calarle antes? O sea, ¿por qué no vivir un tiempo antes con ella? Como para ver si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. O sea, ¿por qué no un tiempo antes? Para entonces y ya después decir, estoy seguro y esto es si me aviento. Porque si no después puede, bueno, yo digo, ¿no? Puede haber muchos divorcios o cosas como esta de abandono en la familia y ese tipo de situaciones. Ya. Mira, yo lo que te podría decir es que cuando quieras probar, pruebes las tortas ahogadas, pruebes las enchiladas verdes y las tostadas. A un hombre, a una mujer, no se le prueba. Es una persona. ¿Cómo me permito probarte, y más desde el punto de vista sexual, para después decirte que no me satisfaces? Si fueras un objeto, ¿no? Es un objeto. La prueba que tengo que hacer es si tú y yo somos para estar juntos toda la vida. Y eso lo pruebo viendo quién es la persona que está dentro de ti. Tu capacidad de sacrificio, de servicio, de perdón, de comunicación, de compañía. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Dónde quieres vivir? ¿Cuál es tu trabajo? Todas esas son pruebas, pero que las arreglamos comunicándonos. Ya el hecho de que yo te diga, vámonos a vivir juntos, vamos a probar. ¿Cómo te permites probar a un hombre o a una mujer? Pruébate unos zapatos, prueba un coche, prueba todo eso porque son cosas. No pruebes jamás a una persona. ¿Qué pasa si uno de los dos sí está enamorado? Entonces, ¿sabes qué? Yo sí quiero contigo. No, pues yo no. Oye, pero llevamos 2 años. Pues sí, pero no me convences. Ya te quité 2 años de tu vida y te estoy diciendo que yo soy superior a ti. No, en cambio, si yo vivo en mi casa, tú vives en tu casa, ya llevamos 2 años, nunca hemos llegado a una entrega completa en cuerpo y alma. Nosotros dos, en cualquier momento te puedo decir, mira, dame tiempo, déjame pensarlo, te hago ver, sin haber probado en todos los campos, sin haberte probado, te hago ver que no somos el uno para el otro. Te pido disculpas por mis deficiencias, por todas las cosas, y gracias, y te dejo en libertad, en fin, y sin todos los riesgos que implica el haber convivido juntos. De riesgos de embarazo, riesgos de que uno se enamore, riesgos de lastimar a la persona, etcétera, etcétera. Padre, yo también le quería preguntar, ¿por qué si hay tantas enfermedades de transmisión sexual, por qué la Iglesia no permite el uso de preservativos? Porque los preservativos lo único que han hecho en estos últimos 40 años, desde que existen, es hacer que se multipliquen más las enfermedades, tantas cosas. Desde luego que hablando yo esto y así en público, algunos dirán, este está loco, no sabe lo que está diciendo, pero mira, es así de sencillo. Imagínate que yo te digo, y ha pasado, ¿no?, en Los Ángeles, Estados Unidos, pues balaceras en los colegios. ¿Qué hay que hacer? Ah, pues manda a tu hijo al colegio con chaleco antibalas. ¿Qué es el preservativo? Pues es un chaleco antibalas. No, lo que hay que hacer es quitar todas las armas, pero quitarlas, retirarlas completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el tema de los preservativos? Desde que se inventó el preservativo, más facilidad a los jóvenes, más moteles, más prostitución, pues resulta que ya no hay enfermedades, ya no te puedes enfermar. No es cierto, estamos llenos de enfermedades, porque mira, lo que hay que formar es la voluntad. Hay ciertas cosas que no se hacen, se hacen con la persona con la que vas a vivir, con la que te has casado toda la vida. Si yo te doy un arma que te permite hacer un truco, engañar, muy bien, hoy sí lo traigo, perfecto, mañana también. Y el día que se me olvida, pero y estoy contigo y tengo ganas de estar contigo, oye, ¿traes preservativo? No, pero por una no pasa nada. Ese día te embarazas, ese día te infectas, ese día, etcétera, etcétera. Simplemente los que digan, no, hombre, este hombre no tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿no?, simplemente comprueben, díganme, ¿cómo es posible que habiendo preservativos tengamos 50 millones de abortos al año? Todos, si existe el preservativo no debería haber abortos, ¿no? Pues es que, ¿y quiénes son estas mujeres que quedan embarazadas? Pues las que se les olvidó. Iba yo el otro día en una calle aquí de Guadalajara, qué pena decirlo, me encuentro un espectacular de estos, un anuncio que dice, no voy a decir la marca, pero decía, condones X, no salgas sin ellos. Yo me lo quedé viendo y dije, qué desastre, no traigo ni uno. ¿Cómo es posible que pongan una cosa de esas? Si lo que hay que hacer es pagar todo el dinero del mundo, todas las campañas políticas que se pueda, en favor de la voluntad y de la formación. Alguno dirá, padre, eso no existe, es imposible. Bueno, sigamos haciendo preservativos y seguiremos viendo moteles, infidelidades. Piensen que esto afecta incluso a los casados. Si se me antoja irme con otra persona, me protejo. El preservativo protege un acto concreto. No protege ni tu voluntad, ni tu corazón, ni tu matrimonio, ni a tus hijos, ni a nada. Bueno, yo tengo otra pregunta, padre. Si se supone que estar con otra persona, pues es estar enamorados, estar juntos. ¿Por qué dos personas del mismo sexo, si se supone que se aman, no pueden estar juntas? No, yo creo que sí pueden estar juntas, pero no en un matrimonio. Pueden ser amigos, se pueden frecuentar todo lo que quieran, pero todo lo que es pensar en matrimonio, en primer lugar, hablar de matrimonio de homosexuales es una de las grandes estupideces que he oído, y no es que tenga yo nada contra ellos, al contrario. En Roma, donde trabajo, ayudo en clínicas a ayudar a curar a los homosexuales. Algún homosexual a lo mejor que me está oyendo y va a decir, pero ¿cómo? Si la homosexualidad no es una enfermedad. Por supuesto que es una enfermedad psicológica que a muchos le cuesta aceptar, como al alcohólico que dice, no, yo soy alcohólico, no estoy enfermo, me gusta. Sí, hasta un grado no estás enfermo. Ya cuando caes en que no puedes prescindir, eres un alcohólico. Como el cleptómano, no, es que me encantó esto, sí, pero te lo llevaste sin pagar, o lo tomaste, no es tuyo. Te guste o no, eres un cleptómano. El homosexual, pues sí, me encanta este muchacho, esta muchacha, lesbianas, en fin, ¿no? Y quiero estar con ella, perfecto, todo lo que quieras como amistad. Que hables de matrimonio, ¿sabes lo que significa matrimonio? Mira, mater es madre, munus era como la ayuda, ¿no? ¿Qué significa matrimonio? Proteger a la madre. ¿Por qué nace el matrimonio? Estoy hablando de hace 3,000 años. Porque uno tenía una mujer, otra, nacían niños, y dices, espérate, hay que proteger a estas mujeres que tienen niños. Entonces nace el munus matris, una ayuda, un dinero, significa todo esto, para la madre, matri, para la madre. En el caso de los homosexuales, ¿quién es la madre? ¿Quién tiene los hijos? No existe, no hay hijos. Ah, no, pero quiero adoptar. Y entonces entramos en una serie de complicaciones que es un monstruo ya lo que hemos creado. Derecho a adopción por parte de los homosexuales. Y por tanto, un niño que tiene 3 años descubre que tiene 2 papás o que tiene 2 mamás y queremos que no nazca con el prejuicio ya de que esto está bien, está muy bonito, mis papás se besan, etcétera. No, muy mal. Entonces, el amor no justifica todo. Yo también amo a mi mamá, me puedo casar con ella, ¿no? Está el amor del amigo, el amor de la madre, el amor a los hermanos, el amor, etcétera, y el amor entre un hombre y una mujer. Y la naturaleza misma te dice que fue creado el hombre para la mujer para el... Digo, todos fuimos creados para Dios, pero los que siguen el camino del matrimonio, el hombre para la mujer para el hombre, y tu naturaleza misma te lo dice. ¿Y qué pasa con los que experimentan esa tendencia, hombre con hombre, mujer con mujer? No se les juzga, no se les manda al infierno, no quedan fuera de la iglesia, se les ayuda. Son miles las personas que han salido de la homosexualidad. Los conozco algunos ya casados y con hijos. ¿Por qué? Porque el verdadero homosexual, el que nació así, con esta tendencia, con esta enfermedad psicológica, aunque no todos lo acepten, son poquísimos. Después está el homosexual por conveniencia. El homosexual porque me pagan, porque me convierto en estrella de Hollywood y no sé cuántas cosas. El homosexual por las amistades que frecuentas. El homosexual porque tuviste un pasado que pues algo te lastimó y entonces, pues a todas estas personas hay que ayudarlas en lugar de consentirles, porque entonces, ¿por qué no consentimos también la... ¿cómo se llama esto? El robar, la cleptomanía y la drogadicción. Y si cada quien debe seguir sus tendencias, ¿qué es la homosexualidad? Una tendencia a una persona de tu mismo sexo. ¿Vamos a consentir, a permitir y a alentar que cada quien siga las tendencias que quiere? O sea, viviríamos en un caos, ¿no? Así es. No se puede. Pero hay que ayudarlos, no hay que criticarlos, hay que ayudarlos. Y existe... Hay un grupo americano que se llama Courage, y que de eso, Courage, y de eso ya, ahora ya existe también aquí en México, pero pues hay mucha gente que dice, no es cierto, no sirve para nada, etcétera. Por supuesto que funciona cuando lo haces con honestidad, con verdad, y cuando quieres salir del problema. Repito, yo en Roma trabajo con ellos, los ayudo, y he visto una cantidad de gente que ha salido. Muy bien, padre, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo nos podemos preparar en la etapa del noviazgo para poder formar familias fuertes y unidas? Lo primero que digo, y esto no lo digo como sacerdote, bueno, soy sacerdote, yo siempre que hablo como sacerdote, pero lo digo ahora así a jóvenes, ¿no? Y se lo diría a cualquier persona, acércate mucho a Dios. ¿Por qué? Porque la vida de gracia te ayuda muchísimo, Dios te ayuda a vivir en la verdad, y entonces ahora ya dices, bueno, ¿y cómo formar, cómo prepararte en el matrimonio para formar un matrimonio, cómo vivir el noviazgo para formar un matrimonio bonito? Si estás cerca de Dios, qué fácil es decir siempre la verdad. Entonces, ¿quieres preparar un buen matrimonio? Di siempre la verdad. Comuníquense todo lo que puedan, decíamos al inicio. Quiéranse de verdad. ¿Y sabes lo que significa quererse? Que un día ese querer se debe transformar en amor. Querer significa quiero lo mejor para ti, no lo mejor para mí. Si quiero lo mejor para mí, quizá es hacer una experiencia fuerte, sensual, inmediata, ¿no? En cambio, si quiero lo mejor para ti, te trato con un respeto, con una pureza, pero pureza no solamente física, de tacto, no, con una pureza de corazón, de alma, es decir, quiero lo mejor para ti, esa es la auténtica pureza, que te respeto y te ayudo a alcanzar tu realización. Si tu realización es conmigo, qué bueno. Si me doy cuenta que no, te doy las gracias, y como no llegamos a ningún tipo de compromiso, pues nos separamos y buscamos por otro lado, ¿no? Entonces, realmente quererse. Otra cosa importantísima, no confundir enamoramiento con amor. Enamorarse es gratis. A mí cuando me dicen, estoy enamorado, no hiciste nada espectacular. La gente se enamora. En inglés se dice fall in love, caer en el amor, ¿no? Me enamoré. La gente se enamora de la persona equivocada, se enamora estando ya casado con otra persona, se vuelve a enamorar de otra. El enamoramiento es gratuito, te llega. No es lo mismo enamorarse que amar. ¿Qué es amar? Mira, así de fácil. Cuando se llega al matrimonio, ¿ya realmente amas? Yo siempre le digo a la gente, no creo. ¿Cómo? ¿Te casaste sin estar enamorado? Sí, enamorado sí. Pero el amor comienza realmente poquito antes del matrimonio, o a partir del matrimonio, o después del matrimonio. O sea, el matrimonio se llega con el amor fundamental, con una serie de valores y virtudes de honestidad, de coherencia, de generosidad, de entrega, de capacidad de perdón, de servicio, queriendo crear una familia. Pero el amor se construye, en el amor se crece. El matrimonio no es una meta, el sacerdocio no es una meta. Yo cuando llegué al sacerdocio digo, ya llegué. ¿Cómo que ya llegaste? ¿A dónde llegaste? Ahora comienzas. Los que dicen, ya nos casamos, acabas de llegar al punto de partida, no al punto de conclusión. Acabas de llegar al punto de partida. Y por tanto hay que hacer las cosas muy bien en el noviazgo para que llegues a este punto de partida y ahora sí, a crecer, no en el enamoramiento, a crecer en el amor. Y ese amor será perdona, sirve, ayuda, aconseja, acompaña, sé atento, detalles, mil cosas que van fortaleciendo el amor. Lo otro era enamoramiento. Donarse al otro, ¿no? Donación, una palabra maravillosa para todo matrimonio y noviazgo, es la generosidad, virtud preciosa. Generosidad es querer siempre tu bien, tu bien, tu bien. Si el bien lo podemos compartir tú y yo para toda la vida, bendito sea Dios. Si no, tu bien, tu bien, tu bien, y por eso no me permito hacer ciertas cosas contigo, que ya no es buscar tu bien, sino un momento de placer mío, a lo mejor compartido contigo, bonito, sí, pero antes del matrimonio, que no está bien. Hablando de eso, padre, también quería preguntarle, actualmente muchos jóvenes no saben ni siquiera qué hacer con su vida, o sea, ya no se diga casarse o tener alguna vocación específica, sino que realmente no saben ni qué estudiar, ni qué hacer, ni a dónde van, o sea, es un sinsentido de la vida, posiblemente porque actualmente tenemos todo tan al alcance de la mano, que se nos da tan fácil que no hay que luchar ya por ello, ¿no? O a lo mejor sí hay que luchar, pero ya no es tanto como antes, entonces, ¿qué le diría usted a estos jóvenes, a estos chavos de hoy en día que no saben qué hacer con su vida, que no tienen una dirección? Primero yo les diría a los papás de estos jóvenes y de estos niños, porque este problema comienza a los 3 años de vida, no a los 18 ni a los 20. Un niño de 3, 4 años que le dan todo, hombre, a los 3 años, ¿qué le puedes pedir? Pues a los 3 años, pídele las cosas que se le pueden pedir a un niño de 3 años, que es recoge tu juguete, no lo dejes ahí tirado. A los 5 años ya le puedes decir, ayuda a mamá a poner la mesa. A los 7 años ya le puedes decir, vente con mamá, con papá a regar el jardín. Y así a los 11 y a los 15 y a los 18, la vida tiene una serie de exigencias y se va premiando todo lo que van haciendo los niños, de tal manera que vean la bicicleta, la moto, el juguete, todo como un premio, como una meta a la cual ellos han llegado, resultado de un esfuerzo. Todo esto le va dando un sentido a nuestras acciones. Cuando las cosas son gratis, pasa que terminas tercero de preparatoria y no sabes ni qué estudiar porque lo tienes todo, porque no te ha interesado nada, porque tus papás a lo mejor cuando eras joven no te metieron ni a clases de fútbol, ni de inglés, ni de música, ni de deporte, ni de esto, ni del otro, y por tanto no tienes ningún tipo de orientación. Yo les aconsejo a los papás, pongan a sus hijos en clases de idiomas, en clases de deportes, en clases de música, instrumento, etcétera, para que se vaya más o menos viendo los gustos, la vocación, quiero ser deportista, quiero tocar un instrumento, quiero ser médico, todo lo que sea ayudarlos a formar, a aprovechar bien su tiempo, premiarlos solamente por las cosas buenas realmente que hacen, no por cualquier tontería, los va a ayudar. Ahora, los jóvenes que ya tienen 18 años, pues qué decirles, mira, no es fácil, pero una cosa que les diría es, piensa en tu futuro, proyéctate 20 años, 30, 40 años, ¿quién quieres ser dentro de 40, 50 años? ¿Un vagabundo? No tengo nada contra los vagabundos, muchos de ellos son víctimas de una sociedad que hemos creado. ¿Qué quiere ser un vagabundo? ¿Quiere ser un soltero sin una mujer, un marido, unos hijos? ¿Quiere ser un hombre solo? ¿O quiere ser un hombre amado, una mujer amada, por un hombre, por una mujer, por unos hijos, por una familia? ¿Quieres tener una casa? ¿Quieres tener una profesión? A ver, tienes 18 años, estudia, ábrete paso, piensa siempre en tu futuro. Pero es que no tengo ni idea, métete a lo que más te guste. Lo peor que puede pasar es que a los 6 meses digas, no era por aquí, pero bueno, ya me metí 6 meses a estudiar algo y a los 6 meses me cambio de carrera, que no es el pecado más grande del mundo. No puedes cambiar de esposa, no puedes cambiar de esposo, no puedes cambiar de hijos. Cambiar de carrera sí puedes cambiar si te equivocaste. Errar es humano y todos tenemos podemos tener esa segunda oportunidad, pero haz algo, haz algo. Así es, padre. Bueno, padre, pues le agradecemos muchísimo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, digo. ¿Una más? Sí, una más, así pequeña. A ver. Estaba escuchando el otro día en la televisión, y yo soy así mucho del matrimonio. Estaba escuchando el nuevo tipo de parejas que se hacen llamar parejas dinkies, algo así, que son Andale. Parejas que han decidido no tener hijos, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo hay que? O sea, un matrimonio obviamente sabemos que es para eso, ¿no? Para culminar y poder seguir y expresar nuestro amor a través de nuestros hijos y fomentarlo. ¿Qué sucede en ese momento? De entrada, para la Iglesia Católica no existen comatrimonios. Un matrimonio que parte de la idea de que tú y yo no vamos a tener hijos no es un matrimonio, es un matrimonio nulo. Porque se casa uno no solamente para amar a un hombre o a una mujer, sino también para abrirse a la vida. Por tanto, como matrimonios no existen. Incluso, repito, la palabra matrimonio está mal adecuada porque si no va a haber hijos, ¿qué significa la madre? ¿No? Ayuda a la madre, protege a la madre, ¿no? ¿Cuál madre si no quieres tener hijos? Por tanto, no es nulo ese matrimonio. Pero además, es muy bonito a los 22, 25, 30 años pensar en disfrutar a tu pareja. Y es lógico que uno pudiera decir, si mi relación con esta mujer, con este hombre es tan bonita, nos va de maravilla en estos 4 o 5 años, ¿por qué no mantenerla así 40, 50 años sin el compromiso de los pañales, enseñar a caminar, a hablar, a jugar, colegios? Además, todo esto cuesta un dineral. ¿Y por qué? No, mejor nos mantenemos así como estamos 40, 50 años. Espérate que se pase la pasión entre ustedes dos, que venga la vejez, que vengan los problemas. Cuando nada más es que existimos tú y yo y no hay terceros, qué fácil es que nos entre el egoísmo a los dos. Un matrimonio, entre comillas, fundado sobre el egoísmo, está destinado a acabarse. Okay. Nada más para terminar, agradecemos a todas las personas que nos han estado marcando. Algunas de las preguntas, obviamente, pues por el tiempo ya no podemos contestarlas, pero toda la gente que se comunica de Zapopan, Monterrey, Teresa, María González, y bueno, todos, muchísimas gracias por haberse comunicado. Y ahora sí, padre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerlo por aquí de vuelta. Y a ver si nos puede dar la bendición a todo el auditorio de María Visión, padre, por Claro favor. Que sí, nos ponemos claro de pie. Claro que sí, claro que sí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Le damos las gracias al Padre Ángel Espinosa de los Monteros, de los Legionarios de Cristo, por habernos acompañado, y a todos los compañeros de aquí María Visión, y gracias a todo el auditorio. Que estén muy bien. Nos estamos viendo. Gracias. Bye. Bye. Hasta luego a todos. Gracias. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 00523-3770-1814. Y del interior de la República Mexicana, al 01900-849-3507. O escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.